Gym Radial, día 6. En el día de hoy vamos a estar trabajando un poco más consciente de la respiración y también en algunas posturas que vamos a sostener algunas respiraciones. Como siempre decimos, cada uno, cada una, sostiene el tiempo que puede y el tiempo en que esté cómodo. Vamos a ir a la primera postura, es una postura de equilibrio. En toda postura de equilibrio, cuando nosotros tenemos que sostener, por ejemplo, parados en un pie o cualquier otra postura de equilibrio, lo que tenemos que tener en cuenta es tener la mirada hacia el frente o levemente hacia abajo y buscar un punto fijo donde ahí vamos a sostener la mirada, para no andar moviendo la cabeza y de esa manera perder el equilibrio. Así que nos vamos a ubicar de pie, con las piernas algo separadas, un poquito más del ancho de las caderas. Vamos a observar ese punto fijo que nos vamos a proponer no soltarlo, no dejar de mirarlo, en todo el ejercicio e incluso, y más aún, durante el sostener esta postura que es de equilibrio. El ejercicio es el siguiente. Cuando tomo aire, elevo los talones, los dos talones a la vez. A la vez también los brazos se elevan por sobre la cabeza y quedan extendidos arriba de mi cabeza con las palmas hacia arriba, mirando el cielo. Eso es durante toda la inhalación y al exhalar vamos a tratar de bajar los brazos a la vez que bajamos los talones y nos encontramos otra vez con las plantas de los pies en el suelo. En la medida de lo posible, tanto el movimiento de elevación de talones como el movimiento de elevación de brazos, vamos a intentar hacerlo juntos, acompasados. Y no que bajen los brazos antes que las piernas, que los pies, por ejemplo. ¿Vamos? Separamos un poquito los pies. Tomamos contacto con nuestra postura de partida, observando las plantas de los pies firmemente apoyadas en el suelo. Relajamos un poquito las rodillas para no tensionar más de lo necesario las piernas. Los brazos están flojitos, relajados a ambos lados del cuerpo y ponemos la mirada en ese punto fijo que hayamos elegido. Puede ser mirar un punto en la pared, puede ser mirar un punto allá adelante en el suelo. Lo importante es no dejar de mirarlo y sostener la cabeza quieta. Soltamos en esta postura todo el aire. Vamos a inhalar profundo, elevando talones, elevando brazos y al exhalar bajamos despacito brazos y talones al suelo. Y vuelvo a inhalar, inhalo lento, profundo, llego hasta arriba, vuelvo a bajar, otra vez plantas de los pies en el suelo. Y última vez, y ahora me voy a quedar acá arriba en equilibrio. Recordemos que las palmas de las manos miran al cielo, la cabeza fija, mirando ese punto, los talones arriba. Siento que me puedo sostener con la puntita de los dedos de los pies y el metatarso. Sostengo el tiempo que pueda, si ya tuve que bajar, espero, y si estoy relativamente cómodo en esta postura de equilibrio, la sostengo unos segunditos más, relajando todo lo que pueda el cuerpo, no generando demasiada tensión, sosteniendo esta postura, observando los músculos que se contraen, relajando la respiración. Vuelvo a inhalar y en la próxima exhalación desarmamos. restablezco el equilibrio en ambas plantas de los pies. Si necesito, pateo como aflojando las piernas. Bien, vamos al segundo ejercicio. También en este caso es una postura que se llama postura del jinete. Y acá lo que vamos a hacer muy consciente es la respiración. Es una postura de sostén de las piernas. Es decir, que van a sentir que las protagonistas son las piernas y en especial los cuádriceps, los muslos. Las piernas separadas, bastante más del ancho de caderas. Puedo llevar los pies levemente hacia las diagonales para que cuando flexione la rodilla no se me trabe la rodilla. Y la postura es la siguiente. Las rodillas van flexionadas, bastante flexionadas. Si pudiese tener los muslos paralelos al suelo, eso sería fantástico. Si no llego tan abajo, no se preocupen. Lleguen hasta donde puedan, pero sean conscientes de que están trabajando los muslos. Que no sea demasiado fácil. Así fortalecemos las piernas. Es importante también que la cola se meta para adentro y que no esté con la cola salida, porque eso hace que mis lumbares se resientan. Y una vez que estoy en esa flexión, llevo las manos con las palmas hacia arriba sobre los muslos. Y el que quiera puede hacer un mudra, un gesto de yoga, el típico gesto donde los índices y los pulgares de cada mano se juntan como armando un circulito. Los demás dedos se encuentran extendidos, sin rigidez, pero extendidos. Si hicimos este mudra, este gesto, nos vamos a quedar ahí, en esta postura de jinete. Si todavía no lo hiciste, vamos. Abajo las rodillas, meto la cola, coloco las manos sobre los muslos, si quiero hago el gesto, el mudra. Es un mudra que me ayuda a la concentración. Y ahí vamos a contar, a partir de ahora, tres respiraciones lentas y profundas. Inhalo profundo. Exhalo. Inhalo otra vez. Exhalo. Inhalo por tercera vez. Exhalo. Y aflojo. Estiro las rodillas. Aflojo los brazos. Siento como los muslos estuvieron contraídos, trabajaron y lo vamos a volver a repetir. Vuelvo otra vez a la flexión de rodillas, coloco las manos sobre los muslos, palmas arriba o con el gesto de los deditos y volvemos a hacer tres respiraciones. Inhalo profundo, exhalo todo el aire. Vuelvo a inhalar. Vuelvo a exhalar. Aflojo el cuerpo cuando exhalo. Otra vez, última. Suelto el aire. Extiendo rodillas y aflojo. Me tomo una respiración en el medio porque lo vamos a volver a hacer. Por última vez. Bien, volvemos otra vez a la posición del jinete. Flexiono las rodillas, meto la cola, derecha la espalda, los brazos sobre las piernas, suelto todo el aire. Inhalo profundo y aflojo. Vuelvo a inhalar profundo. Siento la contracción de piernas y aflojo. Vuelvo a inhalar profundo, reviso toda la postura. Aflojo, estiro y sacudo un poquito las piernas que trabajaron y bastante. Muy bien, excelente. Ahora me quedo de pie, los pies separados el ancho de caderas. y ahora sí, paralelos entre sí. Vamos a hacer una serie donde están involucrados los brazos. Es muy sencilla, pero lo que nos va a interesar en estos movimientos es que estemos conscientes del dar y recibir. Que cada vez estoy estirando el brazo, como ahora voy a indicar, con la palma bien abierta, tenga la conciencia de que estoy dando, entregando, soltando lo que cada uno quiera. Y cada vez que cierro el puño, traigo el brazo, estoy recibiendo lo que el universo tiene para darme. Puede ser una respuesta, puede ser algún gesto que esté esperando. Se los explico para que le pongan un plus a este ejercicio, a estos movimientos. Decíamos que estábamos de pie, los pies separados el ancho de caderas, paralelos entre sí, flojitas las rodillas. Vamos a colocar las manos cerrando el puño, pero no cerrándolo fuerte, sino cerrándolo suavecito. Y colocamos los puños en los huesitos de la cadera. Ahí van a notar que hay dos huesitos en ambos lados de las caderas. Bien, ahí apoyamos los puños. Y el ejercicio es tomar aire con los dos puñitos en la cadera y al exhalar extiendo mano derecha, abierta la palma de la mano como entregando, como hablábamos antes, y guardo otra vez para volver a la posición inicial. Después con mano izquierda, tomo aire con puños en la cadera, suelto el aire y entrego extendiendo el brazo, abriendo la palma de la mano y vuelvo a inhalar cerrando el puño y volviendo con la mano hacia la cadera. Esto lo vamos a repetir. Primero en forma alternada, primero mano derecha, después mano izquierda o brazo derecho, brazo izquierdo. Y después también lo vamos a hacer con los dos brazos a la vez. Y después también lo vamos a hacer hacia ambos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y después también lo vamos a hacer hacia arriba, como entregando todo esto al universo, al cielo. Entonces, posición inicial, pies separados, puños en las crestas de las caderas. Vamos a empezar alternando los brazos. Inhalo en esa posición. Exhalo, extiendo brazo derecho abriendo palma. Inhalo, vuelve el brazo derecho a la cadera. Exhalo, estiro brazo izquierdo abriendo palma. Cierro, inhalando otra vez a la cadera. Otra vez, mano derecha. Estiro, brazo derecho. Inhalo, vuelve. Exhalo, estiro, brazo izquierdo. Inhalo, vuelve. Ahora los dos juntos. Exhalo, los dos juntos van hacia adelante, palmas abiertas. Exhalo, vuelven los dos juntos. Otra vez. Ahí estiro, estiro, estiro, soltando todo el aire, suelto, abro y vuelvo otra vez inhalando brazos y manos en la cadera. Bien, ahora vamos a ir primero con brazo derecho hacia el lado derecho, siempre abriendo la palma de la mano, ¿sí? Y vuelve. Y después brazo izquierdo hacia el lado izquierdo, abre la palma de la mano y vuelvo. Bien, desde posición inicial, inhalo profundo, exhalo, abro el brazo hacia la derecha, palma bien abierta. Inhalo y vuelvo. Exhalo, abro hacia la izquierda, palma bien abierta. Inhalo y vuelvo. Exhalo otra vez hacia la derecha. Inhalo, vuelvo. Exhalo otra vez hacia la izquierda. Inhalo, vuelvo. Ahora los dos juntos. Exhalo, abro los dos, abro el pecho, abro las palmas. Exhalo, perdón, inhalo y vuelvo. Exhalo otra vez los dos brazos juntos. Inhalo y vuelvo. Ahora lo vamos a hacer, pero hacia arriba, entregando con palma abierta hacia el cielo todo lo que tengamos que soltar y tomando del universo con puño cerrado todo lo que el universo tiene para nosotros. ¿Vamos? Inhalo con puños en la cadera. Exhalo y abro hacia arriba, brazo derecho. Inhalo, vuelvo. Exhalo, estiro arriba, brazo izquierdo. Inhalo, vuelvo. Exhalo, estiro, brazo derecho. Inhalo, vuelvo. Exhalo, estiro, brazo izquierdo, bien abierta la palma. Y vuelvo. Ahora los dos juntos. Suelto el aire, estiro bien arriba, inhalo y tomo, cerrando el puño. Exhalo otra vez bien arriba, palma abierta, inhalo y tomo. Perfecto, muy bien esta serie. Bien, seguimos trabajando con la respiración, seguimos trabajando con esta energía. Y vamos a hacer lo que llamamos en yoga un pranayama. El prana es la energía, esa energía que nos mantiene vivos, esa energía que mantiene y sostiene a todo el universo, a todo, animales, plantas, piedras, todo lo que se encuentra en este hermoso universo. Inclusive circula por nuestros cuerpos. Aunque no veamos esa energía es parte de nosotros. Y lo que vamos a hacer con este ejercicio, este pranayama, que quiere decir conducir prana, es justamente imaginar que podemos conducir esa energía por nuestro cuerpo. Para eso tenemos que estar sentados, podemos sentarnos en el suelo o podemos sentarnos en una silla. Si estamos en el suelo, podemos cruzar las piernas o poner las piernas como estemos más cómodos, pero si las podemos tener cruzadas, mejor. Si estamos en una silla, nos proponemos tener las plantas de los pies en contacto con el suelo. Vamos a dejar las palmas de las manos sobre las piernas, mirando hacia arriba. Las palmas mirando hacia arriba, el dorso de la mano sobre la pierna. Cerramos un instante los ojos y nos vamos a proponer ser conscientes de la respiración, de ese ir y venir del aire, que lo vamos a hacer recorrer toda nuestra columna. Cuando inhalamos, imaginamos que todo ese prana, toda esa energía que entra con el aire, puede ir desde la base de la columna, desde el coxis, hacia la coronilla. Y cuando exhalo, baja desde la coronilla por toda la columna hacia el coxis. Y vuelvo a inhalar y sube hacia la punta de nuestra cabeza. Y al exhalar, desciende. Propónganse, sigan haciéndolo y propónganse respiraciones lentas para poder imaginar ese prana, esa energía recorriendo toda nuestra columna, alimentando nuestra columna de energía. Bien, una vez más, inhalo profundo, recorriendo toda la columna hacia la coronilla y al exhalar, desciende hacia el coxis. No abran los ojos, manténganse en este estado de concentración y pongan un punto, imaginen, un punto en el centro de las palmas de sus manos, como si pudiesen respirar por ese punto. Y el prana, que entra con el aire, va a recorrer desde las palmas de las manos cada brazo hacia el corazón. Y desde el corazón, al exhalar, vuelve por las clavículas, por cada brazo, a la palma de la mano. Inhalo y va desde la palma por los brazos, clavículas, corazón. Exhalo, corazón, clavículas, brazos, palma de las manos. Imaginen todo ese recorrido. Imaginen cómo el prana circula por su cuerpo. Desde las manos, sigan todo el recorrido hacia el corazón. Y desde el corazón, al exhalar, sigan todo el recorrido hacia las manos. Una vez más, inhalo y llego al corazón. Una vez más, exhalo y llego hacia las palmas de las manos. Ahora vamos a prolongar ese recorrido. Entonces, al inhalar, vamos a llevar el prana desde las manos al corazón, y en la misma inhalación, desde el corazón llega hacia el entrecejo, hacia el centro de nuestra frente. Al exhalar, va desde el centro de nuestra frente hacia abajo, hacia el corazón, y del corazón hacia las manos. Seguimos conscientemente la respiración y este nuevo circuito. Inhalo desde las palmas de las manos, corazón, entrecejo. Exhalo, entrecejo, corazón, palmas de las manos. Y continúo. Palmas de las manos, corazón, entrecejo, entrecejo, corazón, palmas de las manos. Y sigo, cada uno a su ritmo, tratando de hacer respiraciones lentas, conscientes, conscientes que estamos potenciando la virtud de la voluntad representada en nuestras manos, la virtud del amor representado en nuestro corazón y la virtud de la sabiduría representada en el entrecejo. Hacemos un pranayama más. Inhalamos, manos, corazón, entrecejo, entrecejo, corazón y manos. Y por último, para terminar con este pranayama, vamos a imaginar un punto en el centro de nuestra coronilla. Y desde ahí nos vamos a conectar con el resto del universo, hacia afuera. Si creo en un Dios, me conecto con ese Dios. Si creo en alguna otra divinidad, me conecto. Si creo en la naturaleza o me quiero conectar con la naturaleza, con la Madre Tierra, con lo que cada uno crea y quiera conectarse. Podemos tener un maestro o una maestra y poder conectarnos con ellos a través de nuestra coronilla. Acá cada uno va a poder conectarse con lo que quiera, con aquella energía superior a la cual quiera conectarse. Vamos a inhalar y ese prana se va a expandir hacia afuera para conectarse con esa energía superior que hayamos elegido. Y al exhalar desde el afuera, vuelve otra vez ese prana hacia mi coronilla. Vuelvo a repetir. Inhalo y expando. Exhalo y regresa toda esa energía hacia mí, a través de mi coronilla. Y sigo. Inhalo profundo, conectándome con esa energía superior, con esa fuente, con ese maestro o maestra. y siempre que regresamos exhalando, toda esa energía vuelve a mí. Una vez más. Inhalo profundo y me conecto. Exhalo y regreso a mí. Y en este regreso a mí, vuelvo a conectarme con mi propia respiración, observando cómo estoy. Me quedo unos segunditos, tratando de darme cuenta qué pasó, si pasó algo, cómo me sentí, si puedo darme cuenta de cómo me sentí. Bien, para terminar de descansar, los que estén en el suelo pueden acostarse en el suelo, extendiendo las piernas, dejando los brazos extendidos a ambos lados del cuerpo. Tratamos de no perder este estado de conciencia que hemos logrado a través de este pranayama. Y los que estuvieron sentados pueden modificar la postura si es que lo necesitan. Pueden sentarse de otra manera, más hacia el respaldo de la silla si es que se mantuvieron con la espalda recta. Para terminar la práctica de hoy con un descanso y una conciencia de nuestro cuerpo físico como hacemos siempre, tratando de ir repasando mentalmente cada parte de la práctica, cada cosa que hemos hecho, este equilibrio que trabajamos al principio, que nos permite el equilibrio físico ser un espejo de nuestro equilibrio emocional, el sostener con el jinete, trabajamos con las piernas fuertemente, trabajando la voluntad, la perseverancia, la resistencia. Y también ahora hemos trabajado con la energía. Y por sobre todas las cosas también trabajamos en el día de hoy con este equilibrio perfecto del dar y recibir. Todo eso en esta práctica. Si necesito mantenerme unos minutitos más, conscientes de esta armonía, de esta calma que hemos logrado, nos quedamos. Y si no, vamos abriendo los ojos, nos conectamos con el mundo que nos rodea y nos proponemos con esta voluntad, con este amor y con esta sabiduría que trajimos a la práctica, seguir lo que resta del día. Muchas gracias. Los ejercicios que te proponemos los puede hacer cualquiera. Solo te aconsejamos que seas consciente de tus limitaciones y no te exijas más de la cuenta. Respeta tu cuerpo. En FM Los Coihues, Gym Radial.